Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Irán, autor intelectual. Cuentan que la cosa fue más o menos así. Menem quería ser presidente y emprendió una gira buscando fondos de campaña y, de paso, tender puentes a futuro. Valiéndose de su descendencia, pactó reuniones con líderes musulmanes de la época. Con el inefable Muammar Gaddafi, dictador de Libia, negoció la cesión de varias unidades de misiles Cóndor vía compra ilegal en Italia. En Damasco, Siria, se reunió con el presidente Hafez al-Assad, el papá de Bashar, el actual líder de ese país. En Teherán, la capital de Irán, el cónclave fue con el mandatario Akhbar Rafsanjani. Con ellos acordó construir, en ambos países, sendas centrales nucleares. Enterado del caso, y ya con Menem en ejercicio del poder, Estados Unidos respondió en forma lapidaria. Argentina no podía dejar Occidente y favorecer el desarrollo nuclear de las dictaduras árabes. La razón es simple. Nadie, en su sano juicio, se pelearía con alguien que tiene en el tambor de su revólver una bomba atómica. Ante tamaña advertencia y al ver su aventura presidencial en peligro, Menem paró en seco. Se olvidó de las promesas y dio un giro hacia la Casa Blanca. Caballo ministro, relaciones carnales, hasta se convirtió al catolicismo. Desde Medio Oriente hubo presiones y amenazas, pero después hubo silencio. Un oscuro y tenebroso silencio. Por encargo de Irán, con anuencia siria, la organización política y paramilitar libanesa Hezbollah entra en acción. Planea y perpetra los golpes que marcan los 90 en la Argentina. Embajada de Israel, AMIA y helicóptero de Carlito Jr. Irán siempre negó su autoría intelectual, pero protegió deliberadamente a los sospechosos. Gaddafi fue asesinado. Al-Assad y Rafsanjani también murieron. Menem vive y es senador. Sabe mucho y todavía no contó nada. Para buena parte del planeta, la palabra Irán enciende alarmas. Temor hijo del desconocimiento y de la construcción de terceros interesados. Irán es un país sumamente rico y desigual. La cuna de la civilización persa, una de las más antiguas del mundo. Es un rompecabezas étnico de 80 millones de piezas posado sobre fastuosas reservas de gas y petróleo. Fue un festival para los voraces mercados de Occidente hasta que la revolución islámica del Ayatollah Khomeini los levantó en peso. Desde ese momento, Irán es parte del eje del mal y allí se quedará hasta que decida volver a ser dócil y servil otra vez. Un reflejo de su idiosincrasia es el fútbol. Seamos francos, nombre por nombre, Irán no tiene ni para empezar a discutir, pero hay en su forma de jugar una rebeldía, una testarudez y un arrojo que lo vuelven competitivo aún sin serlo. O si no, recuerden el duelo ante Argentina en el Mundial pasado. El portugués Queiroz les ha dado la virtud del orden y la astucia, pero son estos, todavía, argumentos muy endebles para soñar clasificar. Para ello, deberán primerear ante Marruecos en el debut y luego agudizar el ingenio y la defensa para lograr puntos ante España o ante Portugal. Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.